triste de Occidente. ¡Ay, perdimos capacidad de concentración! Nos ponemos a leer un texto y no podemos comprenderlo. Nos cuesta comprenderlo. No solamente a los alumnos, como dicen algunos. Bueno, algunos, sino también a los adultos. Algún día, cuando se declare un piedra libre, yo voy a comenzar a contar los correos electrónicos que mando, a quién se los mando y cómo la respuesta que me envían pertenece a alguien que no ha comprendido lo que yo escribía. Escribo tres párrafos, el tipo me responde al primero. Y los otros dos, que eran tan o más acuciantes que el primero, no lo registra. Y no es un niño del colegio que no comprende textos, es un adulto de una época que nos está bombardeando de informaciones de todo tipo, no solamente para leer, visuales, en movimiento, sino contactos inmediatos con parientes, con ex compañeros de colegio que aparecen en el Facebook. Y entonces nuestra cabeza tiene necesariamente que abrirse a dimensiones hasta hace poco impensadas. Yo tengo que tener un chip ahora para conectarme con mi compañerito Víctor, que vive a 2000 kilómetros de esta radio y al cual vi por última vez hace 30 años, y es una cosa impresionante, puedo mantener una relación más o menos razonable, fantaseada, como todas las relaciones, y al mismo tiempo puedo leer un libro de Enrique Dussel, me bajo un video como hice de Enrique Dussel y lo escucho, me interesa, me bajé 5 más, me llama uno de los asesores de La Bruja de las Palabras. ¿Usted tiene asesores, Carlos? Por supuesto, tenemos un grupo de asesores. Y me dice: Carlos, ojito con Enrique Dussel, anótamelo. Hoy me cruzo con un agente secreto de La Bruja de las Palabras que está disfrazado de cajero de supermercado. Y me dice: Carlos, en marzo viene Enrique Dussel a Radio Universidad, y por lo menos a la universidad. Vamos a ver si tramitamos su compañía, su presencia, aunque sea una entrevista que nos ceda. Fíjate esta cabeza. ¿Cómo está funcionando? Está picoteando en distintos lugares. Entonces, yo diría, naturalmente, pierde intensidad en la focalización de un texto lineal. Ahora, ¿el negocio da pérdida o da ganancia? En cualquier caso, esta pregunta sería ya occidental, ¿eh? Es una pregunta utilitaria, en todo caso. Algunos se la querrán hacer. En este programa invitamos a que la pregunta utilitaria es solamente una de las preguntas posibles. La otra pregunta, o una de las otras preguntas, es: ¿a qué nos invita esta nueva energía, esta nueva onda de la época, de abrirnos a muchas dimensiones de comunicación, de pensamiento, de elaboración? ¿A qué nos invita? ¿Qué puertas se abren ahora que ocurre esto? La vieja, triste y amargada hace foco en lo que se ha perdido, como hace con el resto de las cosas de su vida. Discúlpeme, señora, no es con usted, sino con la vecina suya con la que me meto. La cultura occidental sufriente, que tiene que justificar las penas de una población mayoritariamente sometida, ¿sí?, a los mandatos de, bueno, de los que ya sabemos, una cosa que tiene milenios. Entonces nos acostumbramos a señalar la parte negativa, y allí encontramos una justificación a una gran pena que aparentemente transporta la cultura en su conjunto, digamos, ¿no?, de la cual hablamos a cada rato en La Bruja de las Palabras. Hoy lo estoy diciendo así, con este nombre, La Gran Pena. Así que fíjate, déficit en la comprensión de textos. Nosotros decimos, al que dice eso, yo quiero monitorear tu comunicación y tus lecturas, a ver si vos estás comprendiendo textos mejor que el chico, o si a vos también se te decayó ese ítem correspondiendo a las características de la época y se te abrieron naturalmente una destreza increíble para manejar un celular, internet, para combinar información de distintas fuentes, a veces en distintos idiomas, de cosas que ocurren a miles de kilómetros de distancia, estamos automáticamente informados. Entonces, tanto al chico como a vos, el tema comprensión de textos se diluyó, como ocurre en una cosa que se balancea, en las capacidades que uno tiene que sostener. Es difícil estar jugando al fútbol y al mismo tiempo pensar una jugada de ajedrez, digamos. O haces una cosa o la otra. Si haces las dos, que es lo que tenemos que hacer, y bueno, alguna de las dos va a comenzar a bajar en su rendimiento óptimo con respecto a si lo hiciéramos solamente en eso. Me fui a cualquier lado, pero superé el inicial pánico escénico que a veces tenemos los mediocres conductores de radio. Enrique Tusser le decía que yo me traía un librito. Después le cuento lo del librito. Vamos a escuchar una breve 62 introducción a la trayectoria de Enrique de Dussel. Nos la va a contar, porque esos lujitos nos damos nosotros, nada menos que Walter Martínez, el conductor del programa Dossier de Telesur, un programita que se hizo, mira, hace 15 días nomás, el 7 de octubre del año 2016. Está con nosotros, doctor, profesor y todo lo que quieran agregarle en materia académica, Enrique Dussel, filósofo de los pueblos del sur, en una pequeñísima y atrevida definición que no le hace justicia a un currículum del cual, si se los leo completo, se nos acaba el programa. Pero a priori, nació Enrique Domingo Dussel Ambrosini el 24 de diciembre, Nochebuena de 1934, Departamento de La Paz, provincia de Mendoza, en la hermana República Argentina. Es un académico, filósofo, historiador y teólogo, naturalizado mexicano. Fue rector interino de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es reconocido internacionalmente por su trabajo en el campo de la ética, la filosofía política, la filosofía latinoamericana y en particular por ser uno de los fundadores de la filosofía de la liberación. Estábamos acostumbrados a la teología de la liberación, pero aquí tenemos la filosofía de la liberación. Es un pensamiento, corriente de pensamiento, de la que es él el arquitecto, habiendo sido también uno de los iniciadores de la teología de la liberación. Su vasto conocimiento en filosofía, política, historia y religión, plasmado en más de 50 libros y más de 400 artículos, muchos de ellos traducidos a más de 6 idiomas, lo convierte en uno de los más prestigiados pensadores filosóficos del siglo XX y ha contribuido ciertamente a la construcción de una filosofía comprometida. Y ha sido crítico de la modernidad, apelando a un nuevo momento denominado transmodernidad. También ha sido crítico del helenocentrismo y del eurocentrismo y del occidentalismo, y defiende la postura filosófica que ha sido denominada bajo el rótulo de giro descolonizador o giro descolonial. Este giro descolonizador o giro descolonial, este señalar hacia el problema de que en muchos países periféricos, precisamente, periféricos del mundo, periférico, ¿la periferia de qué, Carlos? Periferia es lo que está alrededor de algo. ¿Cuál sería el centro? Europa. La crítica al eurocentrismo. Cuando decimos eurocentrismo, incluimos a Estados Unidos, naturalmente. Pasa que la expresión eurocéntrico apela al tranco largo de la historia. Entonces, en los últimos 500 años, 600 años, sí, Europa ha sido el centro de una serie de cosas. Se ha arrogado ser el centro. Estados Unidos aparece hace menos de 100 años, por eso es que no figura allí en la palabrita. Si no, sería Estados Unidos eurocéntrico. La crítica a lo eurocéntrico. Desde los lugares que ocupamos nosotros en la periferia, en realidad no estamos en la periferia, estamos en el centro de nuestro mundito, si usted quiere, ¿sí? Periferia con respecto a algo, y entonces esto ya está denotando una especie de forma en que se ha contado la historia de decir que el centro estaba o está allá en donde están quienes, y bueno, los grandes científicos, los grandes filósofos, las academias, ¿Y qué pasa? El mundo que nos rodea sigue creyendo que allí está lo bueno, lo valioso, lo importante. Y lo hace el propio señor que estaba hablando recién, Walter Martínez. Sí, en los últimos programas de La Bruja cada vez lo hacemos más. Esto de traer a alguien y después criticarlo. Yo entiendo que es de muy mal gusto. Pero también de mal gusto es solapar ciertas dobleces en los discursos. Walter Martínez va a acompañarlo fervorosamente a Enrique Dussel en esta denuncia a lo eurocéntrico. Pero para presentarlo, usted acaba de escuchar que el tipo lo que hace, enumera sus diplomas, sus méritos académicos. ¿Qué academia? La europea. Y yo eliminé algunas partes, lo hacemos siempre en La Bruja, eliminamos todos los que son ramas que demoran la comunicación del nudo principal, pero en un momento él, describiendo los pergaminos, supuestos pergaminos, de Enrique Dussel, dice: conversó con filósofos tales como Habermas. Ha mantenido diálogo con filósofos como, ajustense los cinturones, Carl Otto Appel, Gianni Battimo, Jürgen Habermas, Richard Rorty, Emmanuel Levinas y Adela Cortina. O sea que genera, no sé, más altura haber charlado con un filósofo europeo. ¿En qué quedamos entonces? ¿Entendés? O mejor dicho, estamos criticando el eurocentrismo desde una colonización cultural que padecen los mismos que padecemos, los mismos que denunciamos el eurocentrismo. Así estamos. Digo, transparentemos la cosa. Sí, qué barbaridad del eurocentrismo, tenemos que descolonizarlo. Qué lindo sería ser europeo. Este es el discurso. Va a decir, pero flaco, ¿estás loco? Sí, sí, es una locura. Es esta contradicción. De este modo se da. De este modo se da. Como esto que estoy diciendo yo. Es impresentable. Y como decirlo, es de mal gusto. Entonces tenemos que sacar una parte del discurso. Tenemos que levantar el dedo, gritar más fuerte y presumir de tener una gran claridad ideológica, estamos en contra del colonialismo. Pero estás diciendo que para destruir el colonialismo vos te traes un personaje que tiene un montón de títulos europeos. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, ¿y qué hacemos? No, nada, describamos las cosas como son. Últimamente estoy enamorándome de la verdad y me parece que por el camino de decir las cosas como son, aunque no sean bonitas, por ahí puede venir la cosa, ¿eh? Como decía Nietzsche. Nietzsche denunciaba esto que pasa hoy. También incluye lo que acabo de explicar, ¿eh? Una especie de sinsentido, ¿eh? Un doblez, un personaje hipócrita que somos, que denuncia una cosa y lo hace mientras está apoyando eso que denuncia, ¿eh? El último de los hombres, decía Nietzsche. La pérdida de sentido, la pérdida de norte, de brújula, ¿sí? Un personaje pusilánime que somos, impresentable, que no tiene ni un sí ni un no, sino que va sí pero no y no pero sí, como acaba de ocurrir. Y lo marco en Walter Martínez, pero yo lo hago todo el tiempo y lo estoy haciendo en este instante además. Nietzsche decía, ese es el camino. El camino es el sinsentido. El camino no es... Bueno, pero si nos ponemos a estudiar, vamos a tener las cosas más claras. Ese no es el camino. Bueno, pero si todos nos juntamos con fuerza, vamos a salir del pensamiento colonial. Ese no es el camino. El vamos a, el voluntarismo, el mundo de, sí, de tomar conciencia y de con la voluntad cambiar, eso no existe. Eso es cháchara. La voluntad no mueve ya nada. Decía Nietzsche, la conciencia es una cascarita, no existe. Creemos que allí hay algo, nos justificamos, explicamos, programamos, pero allí, dice Nietzsche, por lo menos, no hay nada. En cambio, en esto de mirar nuestras propias contradicciones y defraudarnos de nosotros mismos, de nuestros líderes, como hicimos en el programa pasado, tal vez hagamos algo hoy, sí, ahora lo va a hacer Enrique Dussel precisamente, de defraudarnos de nuestros propios líderes, de desencantarnos de lo que somos, de desencantarnos de nuestros sueños de un mundo mejor, como estamos haciendo en estos programas de La Bruja de las Palabras. Eso podría tal vez ayudar. La Revolución Francesa se hizo con un montón de gente desencantada. No se hizo con un montón de gente que tomó conciencia. Se hizo con mucha desesperación. Y como nombro a la francesa, podría nombrar la mayoría de las otras revoluciones y cambios. Los cambios en las vidas personales de muchos oyentes que nos escuchan ocurren no por la toma de conciencia, sino por el hartazgo, por el fracaso, por la impotencia, por la desesperación. Allí ocurre el cambio, ¿o no? Leyendo un libro, tomando conciencia, no cambiamos nada. Cambiamos algo cuando algo más fuerte que nosotros, que nos pasa por la conciencia y que doblega nuestra voluntad fácilmente, eso nos crea una inquietud, una ansiedad, una insatisfacción, que comenzamos a cambiar. Habitualmente lo hacemos torpemente al principio. No digo que este sea el modo ideal, digo que es el modo en que ocurre. Ah, Carlos, pero sería muy lindo que... ¿Ves cómo se me fue? Al voluntarismo, al mundo platónico, al de los ideales. Y eso aparentemente no cambia nada. En estos programas de La Bruja de las Palabras estamos preguntándonos por qué 2.400 años de cultura occidental no convirtieron este mundo en lo que declamábamos, en un mundo de amor, de solidaridad. ¿Por qué? Si lo declamábamos así. Es que así se declamaba, así está escrito, no sé, en los evangelios, en el Corán, en la literatura universal, así sentía Shakespeare, así se trasunta lo que dicen los grandes pensadores, poeta, Neruda, Benedetti, que quieras. Todos se empujan para ese lado, pero no se logra. ¿Por qué? Entonces nosotros estamos en este instante señalando que tal vez algo de razón tenía Nietzsche, de que no cambia el mundo la voluntad, no cambia el mundo la toma de conciencia, ni el voluntarismo, ni los buenos deseos, ni vamos que podemos. Tal vez lo cambie otra cosa, tal vez lo cambie otra cosa. Y fíjate cómo la cultura occidental se apresura a sofocar, a tirar agua a cualquier fueguito que surja, cualquier fueguito de realismo. Sí, pero esto es así. Mal visto, mala onda, flaco. No, por ahí no vas, no te va a escuchar nadie. Y algo de eso hay, algo de eso hay. No, no, pero no digas que Enrique Dussel en realidad critica el eurocentrismo, pero él está lleno de diplomas europeos. No lo digas. Tal vez eso sí cambie algo. Decir las cosas como son, aunque no sean bonitas. Audio 63. Toda la élite blanca de Latinoamérica es eurocéntrica. Se lo digo de vuelta. Todos nuestros líderes, y estoy pensando en el mundo progre, nosotros no somos de derecha, señora, nuestros líderes de distintos países que en Latinoamérica han hecho grandes cambios en esta última década, son eurocéntricos, suscriben el academicismo, el mayor consumo, etc. A ver, ¿qué dice Enrique Dussel? La modernidad es nuestro problema, porque hoy en Venezuela, en México, en Argentina, en América Latina, toda la élite blanca es eurocéntrica. Esa visión de la historia, esa visión de la filosofía, de la ciencia, es la propia. Y creen que es de ellos, y nuestra. Entonces nuestros estudiantes quieren ir a Europa, a Estados Unidos para sacar doctorado, vuelven, ganan concurso, y cada uno compite a ver quién es más eurocéntrico que el otro, y no conocen nada de América Latina. Ese desarraigo intelectual, esa orientación que va negando las propias raíces. Es tremendo. Y por eso en Venezuela, gran parte de la gente que no entiende lo que puede significar una liberación de un pueblo, es despreciado por un cierto racismo blanco, por un cierto machismo también, que es también colonial, pero sobre todo es intelectual, porque nosotros hoy damos becas para ir a Europa, estudian allá, sacan un doctorado, vuelven y hacen un concurso, ganan el concurso y van a enseñar lo que aprendieron, van a enseñar lo que dice Kant. Pero Kant vivió en Königsberg, aquí se llama Kaliningrado, que era parte de Lituania y ahora es Rusia. Pues si vivía en el Báltico, para entender el mundo de Kant, hay que reconstruir muchas cosas, porque hay que ir al siglo XVIII del Báltico. El Báltico es un mar, señora, que está ahí arribita de Alemania. Carlos, no se dice arribita, hable bien, está arribita, ya me entendió usted, todos me entendieron, así que basta con eso. Ese academicismo que usted me está queriendo sugerir, eso también es europeo. A ver, no decimos que haya que descartar todo lo europeo, pero bajemos un poco los decibeles de esto de que automáticamente lo europeo es bueno. Cuando digo europeo es academia, ciencia, filosofía, arte, culto, Borges, todo, Cortázar, todo eso es europeo. A eso le está llamando europeo él, eso denuncia a Enrique Dussel. Y mientras lo denuncia, le pasa al conductor del programa su currículum que dice: yo conversé con Habermas. Como parte de los laureles que él tiene para presentar y que le hagan una entrevista en televisión. ¿Entendés? Así ese es el asunto completo. Ese es el paquete completo que tenemos. ¿Qué hacemos con eso? Eso somos. Creo yo que eso somos. No sé qué objeción habrá, si la preguntaremos a Enrique Dussel si nos da una entrevista cuando venga por aquí. Eso somos, y lo hacemos también en La Bruja, lo estoy señalando con pudor, porque en La Bruja lo hacemos todo el tiempo, todo el tiempo. Incluso nos vamos a ir al corte escuchando un breve fragmento de la canción de alguien que no es ni jujeño, ni argentino, es un amigo cubano. Yolanda es la madre de mis tres primeras hijas, las mayores. Sí, estuve casado con ella 6 años, tuvimos 3 hijas, 2 mellizas, y una mayor, Lin, Lian y Suilén. Le canté esa canción de Yolanda cuando estaba embarazada de Lin. Y hoy, bueno, hoy en día tenemos la mejor relación del mundo. Yolanda. Enseguida regresa Yolanda, la bruja de las palabras. Eternamente Yolanda, de colección.